Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido conversando hasta aquí algunas indicaciones, algunas orientaciones, y especialmente nos ha puesto al desnudo cómo es el ser humano separado de Dios, que tiene serios problemas en realidad. Especialmente el capítulo 7 nos ha hablado muy mal de nosotros como seres humanos, que estamos como enemistados con Dios. Pero fíjate que el capítulo 8, que vamos a conversar durante esta semana, de alguna manera está dando una respuesta a esta situación que le pasa al ser humano, pero una respuesta que es grata, es tranquila, es sosegada y nos hace sentirnos muy felices si entendemos en realidad lo que significa vivir por la fe y también lo que significa que el Espíritu Santo habite en nosotros. Bueno, el pensamiento clave de esta semana se encuentra registrado en el libro de Romanos, el capítulo 8 y el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un autor que dice que el capítulo de Romanos 8 es el capítulo de la victoria. Y más aún, dice él, en el capítulo, es el capítulo de la seguridad de la salvación de los que están en Cristo Jesús. Y este capítulo ilustra, menciona él, la vida nueva y maravillosa que se abre para quienes depositan su confianza en él. Así que interesante que efectivamente este texto, que no hay ninguna condenación. Antes estábamos condenados, ¿verdad? Teníamos serios problemas de relación con Dios, pero ahora dice, no hay ninguna condenación y se abre este camino tan maravilloso de entender lo que es realmente estar en Cristo Jesús. Bueno, en Jesucristo, digamos. Exactamente. Tenemos que entender lo que significa estar en la carne, ¿eh? En la carne se puede usar en el sentido literal. Y cuando lo usamos en el sentido literal, podríamos ejemplificarlo con lo que sucedía en la circuncisión. Era algo que se hacía en la carne. Pero también se emplea en forma, a veces, en un sentido, hablando de los cristianos, en el sentido espiritual. No estar en la carne significa no ser carnal, o sea, ser más espiritual. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender cuando Pablo dice que aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En otras palabras, este texto nos habla de dos maneras de andar, la manera de andar en la carne y en el espíritu. Y de eso hay que comenzar un poquito a pensar, a racionar qué es lo que está diciendo. Por eso es que esta es una respuesta a lo que ha venido diciendo Pablo en los textos anteriores. Interesante, porque hay dos ideas bien bonitas acá. Una de ellas es que no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay. Estas son en realidad como buenas nuevas, buenas noticias para el ser humano, que no hay condenación, porque cuando uno entiende el concepto de pecado, de lo que es separarse de Dios, y que alguien le diga que no hay ninguna condenación, pero una cosa lógica es sentirse alegre, como si tú estás condenado y alguien te dice ya estás libre, ahora no tienes ni una culpa, ha sido pagado todo tu precio. Es raro que uno se sienta triste por eso. Tiene una alegría, una felicidad que inunda todo el ser y comienza a darse la opción de que uno empiece a comunicar esto. Fíjate, yo no tengo ninguna. Tú también podrías hacer lo mismo, tener ninguna condenación y puedes estar así en Cristo. Y el otro término que está aquí es un concepto de fe, porque ¿cómo sabemos eso si eso no es palpable? Eso se siente, se tiene en la vida del ser humano, se empieza a demostrar. Por eso en el capítulo 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cambió algo? ¿Hay una cosa diferente? 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante, espíritu de vida. Otra cosa que es interesante es la frase que se usa en Cristo Jesús. Es algo común en los escritos paulinos, ¿eh? Y que una persona esté en Cristo Jesús quiere decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y fíjate, esto de estar en Cristo Jesús contrasta con precisamente en la carne. En la carne es precisamente lo contrario. Quien está en la carne no puede estar en Cristo. Porque claro, sigue los deseos. O mejor dicho, es la carne. Recordemos que hemos dicho en múltiples oportunidades que todos tenemos la tendencia al pecado. Cuando yo estoy en la carne, yo me dejo llevar por esas tendencias. O sea, es la carne la que manda en mi ser. Cuando estoy en el Espíritu, es Cristo el que manda. Entonces hay una tremenda diferencia y creo que eso es lo que nosotros debemos estar conscientes y precisamente luchar contra aquello que me lleva precisamente a los deseos de la carne. Claro, hay una versión que este texto lo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, y esa expresión que tú mencionabas, en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una expresión hermosa porque ese Espíritu de vida o ese Espíritu que da vida, en otras palabras, otras traducciones, ejerce en la persona un poder vivificante. Fíjate que trasciende el ser humano la vida que está limitada por los hechos que suceden. Todos estamos acotados a morir, pero trascender y más allá de eso es un pensamiento muy hermoso que de alguna manera da tranquilidad, da felicidad, nos coloca en una forma muy diferente a la vida, enfrentar la vida de esa manera. Ahora tenemos que decir de que quien anteriormente estaba condenado como infractor de la ley, ahora es perfecto a la vista de Dios, como si nunca hubiese pecado, porque la justicia de Cristo lo cubre completamente. Ahora, tenemos que estar conscientes que no hay más condenación, no porque la persona sea irreprochable, sin pecado o merecedora de la vida eterna, eso no es así, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús ocupa el lugar del registro de la persona, por consiguiente, no hay condenación. Interesante, porque este hecho de que diga en Cristo Jesús también tiene 12 interpretaciones. Algunos teólogos la relacionan esto con el Espíritu de vida, que estar en Cristo es como tener el Espíritu de vida, y hay otros que dicen que es me ha librado de algo, de ese pecado, de esa terrible causa. Pablo, ¿se acuerda usted que lo ha dicho en algunas? ¿Quién me librará de este peso de muerte? Así es. Terrible, pero ahora, estar en Cristo Jesús es como decir, me ha librado Él de algo. Y esta interpretación es bastante cercana al pensamiento que Pablo está llevando de aquí en adelante en el capítulo 8 en relación a cómo Él se libra, cómo es. Por eso que Él dice, ninguna condenación hay. O sea, uno podría repasar su vida y ver que está llena de algunas cosas indeseables, que en algún momento a lo mejor no tenía idea que eran indeseables, las hacía, las creía buenas, pero ahora ya no las cree buenas porque la ley le mostró que eso estaba malo, pero encontró una salida en Cristo Jesús, y ese Jesús le dijo, mira, ya no estás condenado, ahora, pero comienza a vivir la vida de una persona perdonada, que es otra cosa. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la abyecta esclavitud. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. ¿Es usted esclavo o esclava, o está libre en Cristo? ¿Cómo puede saberlo con certeza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.